En ocasiones, oigo voces. Sí, en ocasiones, oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. Buenas tardes a todos. Me llamo Isedrisa Simagature. Vengo de Uganda. Es en el este de África. Bueno, voy a contar un poco de mi historia antes de todo este. Soy médico, radiólogo. Estudié en India, en Mumbai, en Grand Universidad. Y regresó en mi país. Estuve trabajando ahí como médico radiólogo. Trabajé en otro hospital privado, que es Nakasero Hospital, como médico de general. Todo mi vida era normal, como cualquier persona. Y tenía mis hermanos ahí, y mi madre sigue vivo, mi padre no. Mi padre es de razón, porque soy médico ahora. Mi padre tenía diabético en 2009, y su diabético escalado y tenía otra enfermedad de cardio, una enfermedad de corazón. Pues en Uganda en 2009 había solo dos cardiólogos en mi país. Había solo dos cardiólogos. Yo mi sueño quería ser alguien que va a ser telecom, que es ingeniería, ingeniero, sí, algo así. Pues con el tema de hospital, mi padre tenía que llevar más de una semana, dos semanas, para ver con un radiólogo. Por eso cambió mi sueño, que ya voy a ser un médico, para poder ayudar a mi padre. Pero bueno, como tenemos nuestro plan, pero en final no sería así, porque cuando terminó mi estudio, mi padre no estaba. Murió en 2010, un año después. Pero eso, bueno, estuve trabajando como médico en el hospital de Uganda y tengo una mujer, estoy casado y con una hija, y ahora es 3 años y lo dejó cuando tenía 5 meses. Pues todo empezó el día 13 de agosto. En Uganda tenemos un presidente que se llama Museveni. Lleva 35 años como presidente de país. Sí, y no tenemos suerte con nuestro presidente, porque después de los Inglaterra, de Colonia, vino el Obote, era un dictador, que murió, y vino Idi Amin Dada. La gente sabe algo de Idi Amin Dada, que era otro peor dictador. Y luego vino ese señor. Nació cuando él es presidente y hasta ahora es presidente. Pues en agosto del día 3, hay un chico que es alguien que canta música, que se llama Bobby White. Bueno, él decidió que quería cambiar algo en su barrio para ser político. Y tenía su campaña que se llama People Power Movement. Yo no soy alguien de político o algo de cualquier, solo en mi trabajo y en mi casa. Pues el día 13 había elecciones en el norte del país, en un sitio que se llama Arua. Pues como estuve trabajando en el hospital público de Uganda con mi amigo que se llama Tahir, tuvimos con una oferta de trabajo de poder participar en una campaña de político como médico en casos de emergencia. Pues en cada campaña hay equipo de médicos para asistir a gente si necesitan ayuda. Pues el día 13 teníamos que ir en Arua para asistir a gente si necesitábamos nuestra ayuda. pues fuimos ahí, todo iba normal. Hasta en la tarde, pues en el mismo sitio, el presidente Museveni tenía que venir a hacer otra campaña con su partido, porque hay distintos partidos de político. Pues él dijo que nosotros, la gente que estaba con el movement de People Power, atacó su convoy, atacó sus coches, bueno, nosotros atacó el presidente y su arma, su coche, los balas de arma no pueden entrar. Pero él dijo que nosotros atacó su coche y todo eso, pero todo era mentira. Y en la noche, el mismo día, todo estaba bien, la campaña estaba bien, es que no teníamos trabajo, no teníamos nada de hacer porque no había tanta situación ahí. Hasta en la noche, porque Arua es en el norte del país y no podemos viajar y volver a Kampala, que es el capital donde vivo, en el mismo día. Ya teníamos que pasar la noche ahí, por la mañana regresemos a Kampala. En la misma noche, cuando estuvimos en el hotel, vino los soldaderos de Museveni, no policía. Era en el norte del país, que un sitio que no podemos, podríamos, pero de viajar en noche no. Decidimos que tenemos que regresar el próximo día. Pues en la noche y después de la campaña, que todo estaba bien, vinieron los soldaderos, lo quitaron cada uno en la hotelía. Bueno, ahí empezó la tortura de Perial. Ellos estaban buscando a alguien que se llama Bobby Wine. Es el señor, el cantador, que es la jefe del movimiento, el People Power. ¿Dónde está Bobby Wine? ¿Dónde está Bobby Wine? Pero él estaba ahí. Y estuvimos ahí casi 47 personas en el hotel. La gente que vino de Uganda. Pues nos cogieron a llevarnos en un sitio que no sabíamos porque era en la noche. Y en Uganda tenemos como coches la policía que se llama pickups. No sé cómo se dice pickups en español. Pues de manera de Uganda, si la policía tiene que llevarte en un cárcel o en una policía o algo así, tú tienes que entrar abajo de la pickup. Mi coche, estuvimos casi 15 personas abajo de la pickup. Y hasta que llegamos en cualquier sitio que no sabíamos nada donde estuvimos de este momento. Era una habitación pequeñito, que estuvimos ahí todo el mundo, pero Bobby Wine no estaba. El Bobby Wine, el jefe del movimiento, no estaba en la habitación. Pues ahí ocurrió muchas cosas. Ocurrió torturas, porque estuve ahí yo con mis compañeros 3 días en esta habitación, sin ver luz. Y era un cárcel, pero militar, no cárcel de civilian, porque era en un sitio de militares. Estuvimos ahí 3 días. En esos 3 días, muchas cosas ocurrió fuera de nosotros, porque nuestra familia estaba buscando y no ha dejado ningún abogado para acercar y saber qué ha pasado con nosotros. Y hasta en Uganda hay una asociación que se llama Uganda Human Rights, es Uganda Derechos Humanos, algo así, que escribió una carta a UN que Museveni, su equipo militar, o algo este, a gente dispersó 3 días y nadie sabe dónde está, los familiares no pueden verlo. Esa carta nos ayudó. Por eso, y después, Museveni toma un orden, de vale, ellos se pueden ir en un judicial, terminar, podía militar. En la tercer día fuimos a entrevinar de militar, que bueno, nuestro caso era si nosotros teníamos 3 armas, que no es de verdad. 3 armas en la hotel, y también nosotros teníamos un plan de matar al presidente. Por eso teníamos a, no sé, ¿cómo se llama? Treason. ¿Cómo se llama? Treason. Treason. ¿Un tesoro? No, traición. ¿Sí? Traición, ¿sí? Traición, ¿sí? Sí, una traición. Sí. Ah, traidor. Un traidor. Exacto. Un traidor. Y hay otros que estuvimos, que estuve ahí como cocineros, y hay otro que vino de campaña como politicians, pero no, estuvimos juntos en el mismo caso. Bueno, no teníamos derecho ni abogados para poder defendernos. No había nada, cosas como eso. Pues en el final, el general de tribunal decidió que, aparte de Bobby Wine, con otro miembro de Parliament que estaba con él, los otros tienen que ir en un cárcel de civilian para poder seguir con tu caso, o si la policía, si gobierno quiere seguir con nuestro caso, puedo llevarnos en un cárcel que es de civilian. Pues en el mismo día, en el mismo tiempo, nos dejó, y yo con mi compañero Sadat y otro enfermera, porque estuvimos 3, un equipo de médico, y voy a hablar de equipo de médico porque estoy seguro y sabe la historia de mi equipo, y de otro grupo no. Yo con mi compañero y Tahir y Sadat decidimos que tenemos que regresar a Kampala ahora mismo. Yo fui en Arua con mi coche. Tenía que dejarlo ahí. Y no teníamos nada. Por eso cogemos un taxi en Uganda. Nuestro taxi lleva 14 personas. Un taxi para venir a Arua y tiene que cruzar muchos sitios para coger a gente. Pues entremos un taxi para llevarnos en Arua. Pero mientras tanto, en camino, vino otro orden de la presidente que cada persona que estaba en la cárcel militar tiene que regresar ahí. Allí, cuando había ese orden, por eso decidimos de salir de nuestro país, porque no sabíamos qué va a pasar. Y después entremos en el tiempo que sabíamos el orden de Museven. Estuvimos aquí en este lugar que se llama Mbarara. Es un sitio que es cerca de Ruanda. Es un país que es cerca de Uganda. Decidimos que salir por Ruanda. ¿Por qué Ruanda? Uno de nuestros compañeros que se llama Sadat tenía familia en Ruanda. Ahí es algo de, bueno, vamos en Ruanda, ahí cuando calma la situación, ya podemos regresar en Uganda. Pues entremos de Ruanda, porque nosotros podemos, estos son países de, se llama East African Community. Ya, yo puedo viajar a Ruanda, a Kenia, a Tanzania sin documento. Sin documentación, ya puedo entrar y puedo salir. Pues era fácil de entrar. Cuando entremos ahí, teníamos que recibir tratamiento, porque tuvimos con torturas ahí. Pero nuestro señor, el jefe de nuestro departamento, Tahir, tenía diabético. Y tenía, bueno, situación era más grave que de nosotros. Estuvimos en Ruanda 2 semanas, pero las noticias eran de buscar a gente que escapó, porque no solo nosotros que escapé ese día, había otro agente que escapó. Pues no podríamos seguir en Ruanda, porque el presidente de Ruanda es Kagame, es amigo de nuestro presidente. Y algo ocurrió en Uganda, que alguien escapó, un miembro de Parliament, y fue en otro país, fue en Nigeria, y el presidente de Nigeria decidió que tú tienes que regresar a Museven. y lo llevó en Uganda otra vez. Por eso ningún país de África era seguro para nuestra vida. Pero estuvimos ahí de pensar dónde tenemos que ir. La primera idea era de ir en Estados Unidos, pero no teníamos ningún papel, ni ID. ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a Italia, en Patera. Vamos a subir y vamos a salir a Italia como otro agente. Había un chico, el tío de nuestro compañero Sadat, nos dijeron que no. El camino de Italia ahora es muy grave. Pero tengo un contacto. Si vosotros podéis llegar en Casablanca, tengo alguien que puedo llevarte en España. Pues ahí empecemos otro camino que era más difícil de mi vida. Estamos en Ruanda. El tío de Sadat nos conectó con alguien, porque como no teníamos dinero, de manera de ganar dinero para viajar, teníamos que trabajar. Estamos en agosto de 2018. Pues hay camiones que llevan petróleo de países a otro país. Hay camión que lleva petróleo en Goma. Goma es la frontera entre Ruanda y Congo. Ahí había camiones que teníamos que trabajar como tanboys. Tanboys son ayudantes que ayudan a los conductores de camiones de cocinar, de lavar ropas, porque son viajes largos. Ellos pueden estar en los caminos como 2 meses o algo así, llevando petróleo. Pues fuimos de Goma, en la frontera de Ruanda y Congo, hasta Chad. Eso era viaje de 6 meses. De seis semanas. Sí, de 6 semanas. A Chad, a Goma, a Chad, arriba, que es arriba. Y después de Central Republic, eso. Pues el camino tenía que parar ahí, porque la petróleo era para Chad. Pues teníamos que buscar otro transporte. No ha sido difícil de viajar a Ruanda, a Chad, porque teníamos los camiones de petróleo. Por eso era fácil, solo teníamos que trabajar por ellos, por el conductor, para que no, de dinero es nuestro transporte. Pues cuando lleguemos en Chad, nuestro jefe, su vida era más peor, porque él tenía una herida en su pie y era diabético. Y sin tratamiento de 6 semanas, su condición estaba mal. Teníamos que entrar a un hospital. ¿Cuántos años tenía? No estoy seguro, pero algo de 60 y algo, sí. Pues, cuando entramos en el hospital, estuvimos ahí 3 días recibiendo tratamiento, pero además no sabemos dónde vamos a encontrar el dinero para pagar el hospital. Pero en el final, él no podría seguir. Él murió en Chad. Pues, ya teníamos que dejar su cuerpo, bueno, dejarlo en Chad, porque no teníamos manera de poder llevar su cuerpo a Uganda ni dinero de pagar el hospital. Pues yo con Sadat seguimos el camino de Chad, pero ahí busquemos otra manera de poder seguir. Yo con él somos musulmanes, pues empecemos de entrar una mezquita a otro para pedir ayuda. Esta es nuestra historia, queremos seguir hasta este país. Por favor, puedes ayudarnos así. Pues empecemos de esta manera y lleva tiempo hasta que entremos en el Níger. Pero antes de llegar en Níger, era difícil de cruzar las fronteras. Porque ahí no tenemos papeles y no tenemos derecho de entrar a otro país. Era difícil. Pues ya teníamos que pagar, porque cogemos un, se llama es como un taxi, pero no es autobús, es como un taxi de viajar. Pero antes de llegar en frontera, teníamos que salir de la coche y andar. Y andar, hay manera de escapar por el frontera y cruzar. Y así crucemos hasta que lleguemos en Níger. Cuando lleguemos en Níger, hacíamos la misma cosa, de pedir ayuda para poder seguir. Hasta que lleguemos en Algeria. Algeria es el siguiente país. Ahí en Algeria, estoy seguro, cuando lleguemos en Algeria, estuvimos en noviembre. Porque salió de Uganda en agosto. Ya estamos en noviembre. Pues, cuando entremos en la mezquita de Nigeria, porque hay tantos musulmanes en Nigeria, bueno, un paso, no creo que era de imam, le dijeron que yo puedo darte un trabajo para ganar dinero. Pues nosotros trabajé por el imam tenía muchos corderos para vender, bueno, eso era suerte, para vender en Morocco en el fiesta de musulmanes. Porque hay un fiesta de musulmanes que se... Pues, nuestro trabajo, decidimos que no queremos el dinero. Por favor, ayúdanos de salir a Algeria a entrar a Morocco. Porque queremos, nuestra decisión es Casablanca. Y este señor, el número que tenemos, no tenemos teléfono, pero tenemos el número del señor, alguien que pueda ayudarnos... llevarnos a España. Solo eso que teníamos. Pues la misión era para llegar en Morocco. Pues estuvimos con el señor 2 semanas preparando comida de corderos. Pues en el final, la señor con su compañero y su hijo tenía como un camión, pero de llevar corderos. Fuimos dentro de ese camión hasta Morocco. Cuando lleguemos en Morocco, la señora de imam sabía nuestra historia y todo, y nos ayudaba de encontrar esa persona. Era un señor camerunés que nos ayudó en Camerún, en Morocco, y llevarnos en un sitio que se llama Melilla. Sí, ahí en Melilla crucemos el mar en un contenedor, porque había barcos que lleva, creo que, cosas de pescado o algo así en contenedor. Pero en contenedor había otro agente. Estuvimos ahí como 15 personas en contenedor. Y yo con Sadat llevamos 3 días en este contenedor sin abrirse. Sin hacer nada, en dentro, sin ver, y no podría ver a alguien que estaba cerca de ti. Pues llevamos ahí 3 días y no sabe cómo viajemos, por dónde y hasta dónde. Hasta que el día 9 de diciembre, abrí el contenedor, había un señor marroquí que nos dijeron que hoy es tu día suerte. Ya estás en España. Yo con él salimos del contenedor y era en un puerto. Pues la señor marroquí nos dijeron que yo voy a Barcelona. Si vosotros, yo voy a llevar pescado a Barcelona. Si vosotros queréis, yo puedo llevarte a Barcelona. Pero tenéis que entrar detrás en el frigón del camión. Y yo con mi compañero Sadat teníamos una discreción. Porque no, él me dijo que no, yo quiero ir a Madrid. Porque la oficina de asilo es en Madrid. Porque la misión era para pedir asilo. Para pedir a protección internacional. Yo estuve cansado. No quería más de viajar. Viajemos casi 3 meses y perdimos nuestros compañeros y nuestra familia en Uganda no sabe nada de nosotros. estuve cansado de todo. Yo dijeron, como tengo un transporte libre, voy con ese señor. Él me dijo que no, yo no me voy. Pues vale, si tú no te vas, yo me voy. Yo decidí, entré en el camión con el señor Moroquí, hasta, él me llevó hasta en Paralel, en Barcelona, hay un sitio que se llama Paralel, fuera de la puerta de Cruz Roja, y me dejó ahí. Ese es el día 11 de diciembre. Llegó ahí como a las 11:30 en la noche. Había un cola. Había tanta gente, inmigrantes, que estaba esperando. ¿Por qué? Cuando pregunté, la oficina abre a las 9 de la mañana y hay una mitad de personas que atienden. Si tú no estás aquí más temprano, no vas a entrar. Ya tenía que estar en la cola otra vez, hasta mañana. Pues ahí cuando abrí las oficinas de Cruz Roja, me dejó de entrar y contó mi historia, me han dicho que no, lo siento, pero no podemos ayudarte. Tiene que ir primero en la policía. Me dio una dirección en un papel, Paralel y la Policía Nacional en Barcelona es a Joanic. Es en un sitio que se llama Joanic. Es algo de 1.5 horas andando hasta ahí, con el mapa que me dio en papel. Pues fui a la oficina, en la policía, y cuando entré, la seguridad que estaba en la puerta me pregunté, ¿tienes fotos? Que no. Pues no puedes entrar. Y ha tenido que regresar a Cruz Roja. Pues cuando llegué a la Cruz Roja me han dicho, vale, vamos a ver qué podemos hacer. Pues mañana vienes aquí pronto, podemos ayudar. No tengo donde puedo dormir. Pues hay mucha gente que está en tu misma situación, no podemos ayudarte. Pues dormir en la calle, esa noche. El siguiente día, en la cola otra vez, entró una mujer que hablaba árabe, porque yo hablo inglés en Uganda y no sabía nada de español, ni hola, pero hablé árabe. Pues podría comunicar con una mujer que estaba en la oficina de Cruz Roja, creo que es de países árabes. Pues me llevó en el metro para tomar foto. Cuando tomó las fotos ya tenía que andar otra vez hasta la oficina de la policía. Fue a la policía otra vez. Ahí me dio una cita para mi primera entrevista de asilo. Vale, cuando entré en la oficina pregunté a la policía, ¿ahora qué voy a hacer? Tiene que regresar a Cruz Roja con este papel. Ellos tienen que darte un alojamiento o algo para ayudarte hasta tu día de entrevista. Mi entrevista era cerca, porque estuvimos en el día 12 de diciembre, mi entrevista era 18 de diciembre. Pues era cerca. Pues regresó a Cruz Roja, pues lo único que podemos ayudarte, hay 3 albergues en Barcelona, uno en Zona Franca, otro en Novaris, el otro es un albergue de Caritas en Tibidabo. Tiene que ir en los 3 albergues y punta tu nombre. Hay lista de espera. Si ellos tienen cama, se va a llamarnos, nosotros nos llevaré allí. Pues Zona Franca es lejos. Es un lugar industrial. Pues para ir en Zona Franca, con dirección de papel, otra vez, sin transporte, sin nada. Yo con otro compañero refugiado, había un chico de Venezuela, había 2 chicos africanos, uno de Senegal, otro de Camerún y otro de Ghana. Tuvimos 5 personas. Pues fuimos a Zona Franca primero. Cuando lleguemos ahí, nos dijeron era referente que estaba ahí, hay lista de espera de 6 meses. Hay lista de espera de 6 meses. No podemos hacer nada. Hay mucha gente, gracias. Hay mucha gente. Vale, pues púntanos nuestros nombres. ¿Cómo nosotros vamos a contactar con nosotros? Yo no tenía móvil. Pues llama a Cruz Roja. Pues Cruz Roja, porque siempre estuvimos en la puerta de Cruz Roja. Es el único lugar que yo conocía primero en España. Pues si después regresemos el próximo día, como no nos dan tiempo de ir a otro albergue, hay un comedor social en Pablo Sec, en Barcelona. Ahí comíamos una vez en el día. Es un comedor social de Cruz Roja. Y después de eso, la siguiente día, fuimos en Novaris. Novaris, que era un albergue que era cerca. Fuimos en un Novaris, es un albergue del Ayuntamiento de Barcelona. Pero cuando lleguemos ahí, nos dijeron que sí, vale, dame tu papel blanco. Papel blanco es la tarjeta que me dio agente de cita del asilo, con mi detalle, mi nombre y todo eso. Pues me han dicho que hay lista de espera de 3 meses. Tiene que esperar. Si hay cama, nos vamos a contactar con tu trabajador social en Cruz Roja. Ya vienes aquí. Pues vale. Pues es 3 meses, es mejor que 6. Vamos a ver. Pues fuimos en la otro albergue de Tibidabo, de Caritas. Ahí nos dijeron, como son zona franca, hay lista de espera de 6 meses. Nos vamos a apuntar sus nombres. Si hay cama, llamaremos. Ya he estado en la calle en Barcelona por 3 meses y nada. Y no había ninguna llamada, no había cama, no había sitio para dormir. Y no estuve yo solo y había tanta gente en la calle. Y la gente que sabe en la Cruz Roja en Barcelona es cerca de la policía. Y la policía no se puede dejarte a dormir en la calle. Cuando vino un coche de policía, ya tenéis que correr, porque no se va a dejarte a dormir ahí. Y además, yo entré en España en diciembre, era en verano, y era frío. El abrigo que tenía era cortones de que estaba cerca de basuras. Ya teníamos siempre, en la tarde, tenemos que ir a la basura a buscar cortones, porque eran nuestras camas. Y cuando regresó en Cruz Roja, llegó el día de mi entrevista, el día 18, porque hay 2 partes. Hay parte de mi asilo y hay parte de Cruz Roja. Pues llegó el día de mi entrevista y llegó en la policía. Bueno, había 2 mujeres llevando sus uniformes de la policía. Que, vale, senta aquí. ¿Puedes hablar castellano? No. ¿Qué lengua hablas? Inglés. No había un traductor. Y mi cita fue a las 6 de la tarde. El traductor no venía. Pero la otra policía sabía algo de inglés. Pero vamos, yo puedo traductor. Pues yo empecé a contar mi historia y todo. Y la otra policía estaba él. Porque yo no sabía nada que estaba en el papel. Pues llevó el papel, después de eso me dio un papel blanco. A gente que sabe en caso de asilo, es un papel blanco que tiene tu foto y tus datos, tu NIE. Pues este es NIE, ahora tú puedes pedir ayuda. Cuando regreses a Cruz Roja, puedes decirle que tú quieres entrar en la acogida de ayuda de protección internacional. Ahí se va a darte un alojamiento y ayudarte, esperando tu caso. Cuando llegó a la Cruz Roja diciendo, bueno, ya ahora quiero entrar en el programa de acogida, me dijeron que vale, sí es posible, pero como hay mucha gente, tú tienes que hablar con tu trabajador social primero. Y la cita que tenemos cerca es en junio del año que viene. Eso era en 2019 y estamos en diciembre de 2018. Tenía que esperar 6 meses para ver mi trabajador social. Vale, si dame esta cita. Dame otra cita con mi abogado, porque quiero que me explique qué es este que está en este papel, con esta hoja. Vale, en la cita que tenemos con tu abogado, que era Marta, es en julio de año que viene, 7 meses después. Vale, dámelo. 3 meses en la calle con mi papel blanco. Cuando pasó el primer mes, ya tenía que renovar porque anterior el papel blanco era por 1 mes y después tenía que renovarlo. Pero fue ahí a renovarlo, me dio una tarjeta roja sin permiso de trabajo. Estuve en la calle de Paralel y Pablo Sec 3 meses. Bueno, hasta que teníamos que buscar otro sitio, pues fuimos en un lugar en Barcelona que se llama El Camer. Había en los fines de semana, hay partidos de los niños que juegan fútbol. Fuimos en un campo, ahí coincidió con la señora que me llevó del Porto a la puerta de la Cruz Roja. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde duermes? Bueno, lo conté mi historia, me han dicho, vale, vamos en el metro. Él me compró mi primero billete del metro, el de 10 viajes. Este 10 viajes voy a acompañarte en una mezquita en Carnadeo. Carnadeo es un pueblo fuera de Barcelona. En un Carnadeo hay un imam que tú puedes hablar con él, como tú hablas en árabe, tú puedes limpiar la mezquita y puedes quedar ahí. Pues fue ahí, hablé con el imam, hablé con su equipo y me dejó a dormir en la mezquita. Pues estuve en la mezquita de Cruz Roja, no, de Carnadeo, 2 meses. Esos son 5 meses desde que entré en España. No hay llamada de cualquier albergue que me ponga mi nombre. Y siempre vino de Carnadeo y a Cruz Roja a ver si hay noticias de albergue, a ver si hay noticias de mi trabajar social y nada. Hasta el 27 de junio. Fue a Cruz Roja y la mujer me han dicho que sí, Idris, ya tienes cama en albergue de Novaris. Ya, pues, yo pensaba que ahora cosas cambiará. Que sí, todo cosas se va a cambiar. Como tengo ahora cama, si cosas cambiará. Porque yo pensaba que las dos cosas son lo mismo. La Cruz Roja con el sistema de asilo. No sabía que son diferentes. Y ellos no saben nada de este y ellos tampoco no saben nada de este. Yo no sabía. Yo pensaba así, cuando llego en albergue, bueno, cosas ahora cambiará. Solo era difícil el primer mes. Llego en albergue, como los normas de albergue. Sale por la mañana, entras a las 8. En el día tiene que buscar tu vida. En el día tiene que buscar tu vida, dónde tiene que ir. Y también, además, los 5 meses, nunca he estado en cualquier clase de español. Yo empecé a estudiar español en septiembre de 2019. Cuando entré 1 mes después en albergue. Ahí había una referente que se llama Marta también, el mismo nombre con mi abogada. Y ella me ayudó mucho porque ahí empezó a entender cosas, cómo cosas funcionan, qué tengo que hacer. Ella me han dicho que sí, nosotros podemos ayudarte, tú puedes dormir aquí, pero solo por 2 meses. Y después de 2 meses, tienes que buscar otra cosa, porque es un albergue temporal. No podemos llevar a gente por siempre. Vale, vamos a ver. Pero dentro de 2 meses, ahí tengo mi cita, 2 citas de mi trabajador social y mi abogado. Pues llegó el día de mi cita con mi abogado, con mi trabajador social primero, que fue el 4 de julio. Bueno, fue ahí, ella me explicó todo el programa de acogida, es este, el gobierno, el Ministerio de Interior, se da un alojamiento, pero es una decisión de ellos. Se puede llevarte en cualquier sitio en España. No depende contigo, depende con el ministerio. Si tú estás en Madrid, el ministerio puede decidir que tú te vas en Bilbao y tienes que ir. No pasa nada. yo no tengo ningún problema, pues. Y el proceso de acogida puede llevar 15 días para tener respuesta de Madrid, porque como estamos en Barcelona, la ministerio tiene que decidir cuando dice llevo algo de 15 días y después ya tú puedes ir en la acogida o entrar en la acogida, vale, no pasa nada. He esperado más de 2 semanas, 2 semanas es poco, esperaré. Cuando entre desde 2 semanas, entré mi cita con mi abogado, mi abogada. Cuando le doy mi papel de asilo y conté mi historia, ya me han dicho que no, tu historia y con cosas que está con este papel son diferentes. Este no es la historia que tú estás me contando. Tienes que ir y escribir tu historia otra vez y me traigo. Yo tengo una manera de mandar tu historia nuevo a la oficina de asilo en Madrid. Vale, lo voy a escribir. ¿Cuándo le trae? Pues voy a ver en mi ordenador qué cita tengo cerca. Pues la cita que tengo cerca es el día 4 de septiembre. 2 meses después. Vale, fui en albergue a escribir mi historia, todo. Vale, lo tenía en la papel, esperando los 15 meses que me dio mi trabajador social de entrar en el programa. 15 días, nada. 1 mes, nada. 2 meses, nada. Regresó en la Cruz Roja. ¿Qué está pasando? Ya es 2 meses. La gente que de Novaris está me rechazando el albergue. No tengo dónde puedo ir. He dejado la mezquita pensando que cosas se va a cambiar, pero no. Bueno, me dijeron que no depende conmigo, depende con el ministerio. Yo solo tengo que esperar. Si me dices algo, voy a decirte algo. Lo siento, Idris. Vale, pues esperó. Y ahí empezó haciendo curso, porque ahí renové mi tarjeta roja. Ahí me dio otra tarjeta roja con permiso de trabajo, que es de 6 meses. Pues, con el permiso de trabajo, primero tiene que hablar castellano. La segunda tiene que buscar formaciones. Vale. Cuando tenía el permiso de trabajo, hay un sistema en la Cruz Roja de homologar titulación de refugiados. Hay manera. Pues, como yo soy médico, pues sacó la cita. Fui al Ministerio de Educación. Conté mi historia. Bela Idris, lo siento. Pero para poder homologar titulación, tiene que esperar hasta que tiene un asilo aceptado. ¿Eso cuándo va a pasar? Nadie sabe. Ya, abandoné cosas de homologación, ya que tenía que buscar otra cosa para hacer. El primer curso que he hecho en Barcelona era curso de acceso control de vigilancia, la seguridad. He hecho este curso, era por 1 mes, y después he encontrado trabajo, nada. Vino otro curso, que era un curso de reparación de móviles y tablets. Pues ese curso era en Moncada y Ibaixa. Era un curso de 2 meses, y después había prácticos. Pero cuando estuve en los prácticos en una empresa de telefónica, ellos querían darme un contrato de trabajo, un contrato temporal. En noviembre, el 21, bueno, llegó noticia del Ministerio de Madrid, que vale, Idris, tiene sitio en Madrid. Tiene que ir en Valle de Brón, hacer pruebas médicos, y vamos a ver si no tiene tuberculosis, ya puedes ir. Pues fui en el hospital, ya los resultados de pruebas tenía que llevar 3 días. Bueno, vinieron las pruebas. Y después, ¿qué tengo? ¿Cuándo voy a Madrid? Pues espera, tenemos que mandar los resultados a Madrid. Ellos tienen que decidir dónde, a qué día tienen que ir. Pues hablé con mi trabajador social, que tengo un contrato aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, es tu decisión. Si tomas el trabajo y quedas en Madrid, en Barcelona, tienes que abandonar la acogida. Mi consejo, por favor, vete con la acogida, porque no sabes cuándo se va a durar el trabajo. Y era un consejo bueno. Vale, voy con el programa. En el diciembre me mandó en Torrelodones. Sí, es en un pueblo, es en Comunidad de Madrid. Me mandó en Torrelodones, bueno, en diciembre, y empezó ahí otra vez de nuevo, con otro, en un piso de compartir, que tenía 3 habitaciones, en cada habitación había 2 personas. Compartí mi habitación con un chaval que era de Nicaragua, que se llama Miguel. Pero empecemos ahí, en enero, el 15 de enero del año 2020, mi tarjeta roja caducaba y tenía que renovarlo. De buscar cita aquí en Madrid es difícil. Buscar cita. Y tenía un abogado, otro nuevo abogado, que se llama Carlos Mas, en la Cruz Roja de Simancas. Me dijo, Idris, tú tienes que ir a Barcelona a renovar tu tarjeta y luego vuelves aquí en Madrid y vamos a empezar otra vez. Vale, Cruz Roja me pagó el billete y fue a Barcelona y me negaron mi asilo. Me da la solicitud de mi primera solicitud de asilo y es negativo. Y no me ha aceptado mi asilo. Llamó mi trabajador social en Torrelodones. Bueno, me dio una negación de mi asilo. Pues lo siento, Idris, pero si es negativo, tiene que abandonar el acogida en 15 días. Pues no sabía qué tengo que hacer. Pues eso, la diferencia era de un mes. No sabía qué tenía que hacer, pues estuve ahí y fue en mi trabajar social, me ayudé. Puedes ir al servicio social y cuenta tu historia, ellos pueden ayudarte. Fui ahí, me han dicho que no podemos ayudarte, pues es difícil, podemos ayudarte con alimentos, algo así, pero alojamiento no. Fui a Caritas de Torrelodones, me dijo lo mismo. Pues me dio un carta de albergues en Madrid, donde puedo apuntar mi nombre. Y eso fue con casi 10 albergues, que todo tenía una lista de espera de 2 semanas. Y dentro de esto, día de entrar, hasta antes del día 15, mi último día en Torrelodones, uno de mis profesores en Barcelona, que se llama Belén, me puso en contacto con Almudena. Ahí hablé con Almudena, ella me preguntó, ¿dónde vas? No tengo ningún sitio. Y vamos a quedar en una asociación que se llama Cercade. Pues yo con ella fuimos a Cercade, el mismo día y hablé con una señora que se llama Carmen, conté mi historia y ella me dijeron que sí, pues, pero no hay alojamiento aquí, pero hay otra manera de poder entrar en albergue más rápido. Es campaña de frío. Pues fue a Atocha cada día y esperando si me cogen, porque hay 2 autobuses que llevo 170 personas en campaña de frío, pero hay gente que tiene tarjeta. Si tiene suerte, uno de este agente no viene este día, ya agente de Samur puede coger algo nuevo. Pues Almudena me acompañó este día, bueno, fue como una semana intentando de entrar en campaña de frío. En el día lo pasó en Atocha, en el metro, en Cercade. Si no he encontrado sitio, dormí en las iglesias, Nuestro Señor del Paz. Hasta un día me cogió en la campaña de frío. Pues estuve en campaña de frío una semana y ahí me dijo que, como tú, este se va a hacer tu segunda solicitud de asilo, tú no puedes seguir en la campaña de frío. Solo agente nuevo puede seguir. Pues no tenía nada que hacer. Volví a Cruz Roja de Simancas. Carlos, ayúdame. Bueno, Idris, tú tienes un caso bueno. Había un error en tu caso. He estudiado todo, porque el día que tú presentaste tu historia era el mismo día de tu abogado. Había un error de que tus citas eran muy lento. No es culpa mía, ¿qué vamos a hacer? Hay dos cosas que tiene que hacer. Un recurso, porque la culpable no era tuyo, era de administrativa. Un recurso en tribunal. Y también porque los recursos llevan mucho tiempo, más de 2 años. Pedir otra solicitud de asilo, un caso nuevo. Vale, fui a la lucha, pedir cita para otra nueva solicitud de asilo, que me dio una cita el día 17 de marzo, día 2020, el año 2020. Fui en la tribunal para empezar el curso y empecé el curso, me han dicho, vale, y ahora tiene que esperar hasta que se va a llamarte un abogado y ahí vas a empezar tu proceso de recurso. Pues antes de eso ya tenía que abandonar el campaña de frío y no tenía nada que ir. Pues al Modena hablé con Carlos, a los más. Es la primer día que veo con Carlos y Carlos me llevó en su casa por algo de 14 días, si recuerdo bien. Sí, me llevó en su casa por 14 días hasta, vamos a ver qué va a pasar, hasta después de tu cita, porque había esperanza. Cuando tienes nueva solicitud de asilo, ya puedes regresar en el programa. Pues el día 17 de marzo estuvimos en confinamiento. Todas las citas estaban canceladas. Carlos me llevó en su coche hasta la Policía Nacional. Me dijeron que no, tenéis que esperar hasta que salgo otra fecha de citas. Ya estuve en casa de Carlos desde el otro día hasta ahora. Hasta ahora sigo viviendo con Carlos. Pero mientras tanto, pasó muchas cosas. Que regresó, que estuve en contacto con mi abogado, Carlos Mas, que me dijo que Idris, bueno, es mala suerte, pero hay otra organización que se llama SIRA. Esa organización se da apoyo a gente que sufre torturas y cosas así. Ellos tienen médicos. Ese médico se puede trabajar contigo. Si cuentas tu historia con tus heridas que tienen tu cuerpo, ellos pueden examinar y a ver si tu historia es de verdad o no. Si es de verdad, ellos se van a hacerte un informe que se llama un informe de Estambul, de Protocolo Estambul. Pues estuve con esa asociación 5 meses. En cada semana tenía 2 entrevistas, una entrevista que era de 7 horas. Una entrevista de psicólogo, de médicos y con, bueno, no sé cómo se llama, investigative, sí, algo así. De 5 meses hasta en junio había nuevas citas de solicitud de asilo. Fui a la lucha. Ese es el primer día que coincidió con algo que yo creo que era racismo contra yo. Porque cuando llegó en la lucha, había un policía que estaba dando citas a gente. Pero cuando yo llegó ahí, me pregunté, ¿por qué estás aquí? ¿Piensas que este es un locutorio que puedes venir a...? Sí, la policía me dijo así, es la primero y era la último. No sé por qué, pero eso pasó. Y después me dio una cita para mi nueva solicitud de asilo y llamó mi abogado, ya ahora tengo cita el día este, y este mi abogado me dijo que vale, voy a solicitar un traductor de Cruz Roja y un abogado para ir contigo en la entrevista. Gracias, Carlos. Para que no pase lo mismo que pasó en Barcelona. Pues el día de mi entrevista fue con un abogado y con un traductor. Todo estaba bien. presentó mi nueva solicitud de asilo el día 27 de junio del año pasado, pues tenía que esperar. Y dentro de un mes completemos el informe de SIRA, y SIRA mandó el informe de SIRA con más detalles concretos, porque SIRA tenía que contactar el partido político en Uganda. Y ellos mandó una carta para confirmar que yo he estado en la misma campaña, en la historia que estuve contando. Pues eso carta llegó a España. Y la gente de SIRA me dijo que con esa carta estamos seguros que dentro de 2 meses vamos a tener una respuesta del ministerio. Pasó la primera, pasó la segunda, ahora es 1 año sin respuesta. Sí, es lo que pasó. Con el tema de recurso, hasta ahora he encontrado con el abogado del gobierno y él me dijo que vale, voy a pedir tu expediente antigua en la oficina de asilo. Si me da tu expediente, ya podemos empezar. Y tú me hablas qué ha pasado y todo eso. Bueno, empecemos y presentó el recurso en el tribunal y hasta ahora no hay respuesta. En cada día lo escribe mi abogado. ¿Sabes algo de mi caso? Nada, no hay sentencia, pues tenemos que esperar. El mes pasado tenía cita para renovar mi tarjeta blanco, porque ahora ha cambiado todo. El tarjeta que era de 1 mes, ahora es de 9 meses. Pero cuando completó de 9 meses, sacó la cita, me dio otra cita en el próximo mes. Fue en la oficina de asilo pensando que hoy es el día de respuesta, porque quería saber, estuve cansado. Si era negativo no pasa nada, pero quiero saber. No hay respuesta. Toma tarjeta roja, sigue esperando hasta diciembre. No podría seguir así. Gracias a Carlos y al Modena, que estuve en casa de Carlos y no tenía nada de pensar, porque había días que siempre tenía que pensar dónde voy a dormir, dónde voy a comer. Pero como estuve en casa de Carlos, porque un día salió de Cruz Roja y vino a Carlos pensando que Carlos se va a decirme que sí, tiene que buscar otro lugar. Y después de 14 días, pero cuando entré en casa, Carlos creyó que él sabía que estuve preocupando por eso. Me dijo que tú no vas a regresar en la calle. Esta es tu casa. Cuando me dijo esto, regresó en mi cama y hablé con mi mujer y mi madre. Y dijo que en el mundo hay ángel humano. Y Carlos es mi ángel humano. Porque todo lo que pasó, estuve cómodo en su casa. Y ahí mi cabeza ya empezó de buscar otras maneras. No voy a vivir de comer a dormir, de comer a dormir. Ahí empezó de buscar contactos, regresó el Ministerio de Educación de aquí. ¿Qué voy a hacer con mi tema de homologación? Y ahora tengo una tarjeta roja que tiene un permiso de trabajo. No puedo homologar mi titulación. No, con tu caso, tiene que esperar hasta que aceptan tu asilo. ¿Cuándo? Nadie sabe. Pues busco otra manera. Voy a sacar un curso de profesionalidad. Para ayudarme de entrar en sistema médico, pues con el ayudo de la oficina de empleo sacó un certificado de profesionalidad que era un curso de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. Lo hecho que era de 6 meses, no me sale en trabajo. Ya tiene que añadir otro curso. ¿Cuándo se va a salir otro curso? Pues espera hasta que salgo. Creo que es en noviembre del año que viene, porque es gratuita. El Cruz Roja, hay manera de poder ayudar a hacer curso, pero solo curso de qué? De almacén, curso de limpieza, curso de qué. Quiero hacer algo en tema de mi profesionalidad. Vale, pues búscalo. Todos cursos de salud, la mayoría son privados. Pues voy a hacer algo en mi relación con mi profesionalidad de radiología. Voy a sacar un certificado de técnico de radiología, imagen por imagen, de radiólogo por imagen, que era de 2 años, pero cuando hablé mi caso y como era médico, ellos me dijeron que si tú puedes estudiar 1 año y hacer las pruebas, tú puedes salir. Vale. Fue la Cruz Roja. Ellos me han dicho, vale, tú puedes seguir. Como no tenía el ESO, el bachillerato de aquí, tenía que hacer una prueba de acceso. Pues lo probé. Y después Cruz Roja me han dicho que no podemos pagar. Es que es mucho. Dinero es mucho, no podemos pagar. Puedes ir a otra asociación como Caritas o ACSEM que puede ayudarte. Fui ahí, nada. Hasta ahora. Hasta que puso en contacto otra vez, en 2016, había una misión de radiólogos de Uganda para asistir radiólogos en Gambia. Por eso, yo con mis compañeros fuimos a Gambia en 2016 y estuvimos ahí 6 meses. Por eso, sabía algo de Gambia. Pues por el Facebook he tenido otra vez en contacto con el jefe de un hospital privado en Gambia y me pregunté dónde estás, estoy en España, por eso tal. Pues estoy buscando trabajo. Me han dicho que si puedes estar en Gambia, tienes un plazo aquí. Bueno, yo pensaba que es mentira. Hablé con Carlos. Carlos me dijo que habla con él otra vez. A ver, si era de verdad. Que la señora quería ayudarme con un contrato, con una oferta de trabajo, como yo trabajé con él. Pero me han dicho que estoy buscando un médico. Pero hay tiempo, hay límite. Si tú no puedes estar hasta el fin de junio, no puedes esperarte. Pero si puedes, ya tienes un plazo aquí. Ahí el día de dejar todo este, para poder seguir en Gambia. Busqué trabajo, busqué cualquier trabajo que puedo trabajar y ganar dinero para poder viajar. No era fácil. Hasta del momento que decidió que, vale, voy en Granada y trabajar en campo. Yo nunca trabajé en campo. Y es trabajo duro que no puedo. Y Carlos me han dicho que Idris, no. Tú no puedes trabajar en campo porque el trabajo es duro. Yo dije a Carlos que no, voy a intentarlo. A ver, voy a intentarlo. Vale, si quieres. Pues el mismo día cuando llegó en Granada, el jefe Romanos, que lleva el campo de fresas, nos dijeron que, porque yo pensaba que la jornada completa era de 6 horas y media de agricultura. Nos dijeron que no, tiene que trabajar, tiene que echar horas extra y son obligatorios. 12 horas por el día. No puedo aguantar. Pero aguantó 10 horas el primer día. La siguiente día me han dicho que no, tú no puedes trabajar aquí. Pues regresó a Madrid y dijo Carlos que no tengo nada para hacer. Y ahí hablé con el Modena pensando cómo voy a tener el dinero para salirme de aquí, para poder ir a Gambia. Con dos razones, cuando llego en Gambia, voy a tener una oportunidad de poder trabajar como médico otra vez. Y en Gambia, como es un país, Inglaterra, ahí se puede ayudarme. Mi familia no tiene que, no necesitar ningún visado para entrar en Gambia. Yo tampoco, como soy de Uganda. Pues yo pensaba de crowdfunding, por eso escribí esa carta que era duro, porque estuve frustrado. Todo lo que me pasó conmigo y todo lo que dejé con la esperanza que cuando lleguemos a Europa, a España, con un país que tiene derecho, que respecta derechos humanos, cosas cambiará. Pero eso no fue el caso. Por eso hoy estamos aquí. Y en manera rápida, eso fue mi historia y mi experiencia de Uganda hasta ahora. Sí. Pero sigo vivo y voy a luchar. La primera misión era para salvar mi vida. Salvar vida y sigue vivir. Eso era la misión. ¿Por qué salí de mi país a Uganda? Por el miedo. Pero cuando llegué a España, ahí ya tenía que luchar por mi vida, para recuperar mi vida. No ha sido fácil, pero mientras tanto he encontrado a gente que siempre quiere ayudarme. Siempre. No he tenido suerte con ningún tema de sistema, de Cruz Roja o de la sistema del Ministerio de Asilo. Pero en el final había gente que quería ayudarme, había gente que quería darme como consejo, tiene que hacer este, tiene que hacer este. Por eso ya estoy aquí y pienso que para seguir así, porque tengo un caso que todos mis abogados, mi agente de SIDA, los psicólogos, ellos están seguros que mi caso es positivo, pero nunca es seguro con el asilo. Nunca es seguro y no hay seguridad. Pensaba todo. Vale, voy a esperar hasta diciembre. Quizá puedo venir una respuesta, pero hasta ahora, 3 años sin respuesta, sin saber nada. Ni mi abogado, no puedo saber nada qué está pasando con mi caso. Pues por eso decidió que voy a intentar otra cosa, de regresar en África, no a mi país. Gambia es lejos de mi país que España y Uganda. Igual lejos. Sí, Gambia es lejos de mi país, porque Uganda es en el este de África, Gambia es en el oeste de África. Es como de aquí a la India. ¿No? Sí, claro. Es cerca de viajar a Uganda de bueno, cuando se puse la mapa, de España que viajar a Uganda, a Gambia. Pero es algo de empezar. Es algo de poder trabajar como médico y es algo también de poder ver mi familia. Yo tenía una hija que no me conoce. Tengo una hija que no me conoce porque lo dejó que tenía 6 meses y ahora tiene 3 años. Sí, Sol, gracias por el WhatsApp y redes sociales, que yo puedo ver sus fotos, pero no me conoce. Por eso he perdido ese tiempo y no quiero perder más. Con esta oportunidad de Gambia, pues quiero intentarlo a ver. Este es Uganda y en el final en Senegal. Aquí es Gambia, es un país pequeñito, que tiene un habitante de población de menos de 2 millones. Pero estuve ahí, he trabajado ahí en Gambia. No se va a hacer fácil, pero creo que sí, cosas cambiarán. Pues eso es mi historia, es mi experiencia y gracias por escucharme. Oigo voces. ¿Por qué permitimos que nuestra sociedad siga utilizando a sus jóvenes sanos y fuertes? Por cada persona migrante que llega a Europa desde África, escapan de ese mismo continente alrededor de $260,000 en forma de gastado, errante, sortea fracasos como charcos, hoy que llueve. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Porque nos gusta lo que oímos. Oye, eres libre de hacer lo que quieras. El Salto Radio.